Capítulo 5 de Cuentos de las Orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Verla Viera. La ladrona de niños. 1. En 1787, se veía divagar diariamente por las calles del cuartel de Hesse-Darmstadt, en Maguncia, una mujer flaca, pálida, de mirada inquieta, imagen espantosa de la locura. La infeliz, llamada Cristina Ewig, antigua colchonera del Petit Bolé, a espaldas de la catedral, había perdido el juicio a consecuencia de un doloroso acontecimiento. Pasando una noche por la tortuosa calle de Trois Bateaux con su niña de la mano, hubo de soltarla un momento, y no oyendo ya sus pasos, la pobre mujer se volvió gritando, «¡Déobche! ¡Déobche!». Nadie le contestó, y la calle estaba desierta en toda la extensión que alcanzaba su vista. Entonces, corriendo, gritando, llamando, hubo de volver hasta el puerto, en cuyas sombrías aguas hundió también su vista. Sus gritos habían atraído a los vecinos y la pobre mujer les contó sus angustias. Muchos se unieron a ella para continuar sus pesquisas, pero ni un indicio había venido a dar luz sobre aquel horrible misterio. Desde entonces, no puso más los pies en su casa la infeliz Cristina Ewig, y de día y de noche andaba errante por la ciudad, gritando con voz cada vez más lastimera y débil, «¡Déobche! ¡Déobche!». Las buenas gentes tenían conmiseración de ella, y le daban de comer y albergue para dormir, y ya unos, ya otros, la vestían con sus desechos. En presencia de simpatías tan generales, no había querido intervenir la policía en el asunto para llevar a Cristina a una casa de corrección, como se acostumbraba entonces. Pero lo que daba a la desgracia de Cristina un carácter verdaderamente siniestro era que la desaparición de su hija había sido como la señal de muchos acontecimientos del mismo género. Hasta una docena de niños habían desaparecido después de una manera sorprendente, inexplicable, y muchos de estos niños pertenecían a las clases acomodadas. Tenían lugar estos raptos, por lo común, entre dos luces, cuando los transeúntes son raros y cada cual vuelve apresuradamente a su casa después de haber evacuado sus negocios. Un niño juguetón se asomaba a la puerta de la calle. Su madre gritaba, «¡Carlos! ¡Luis! ¡Federico!», lo mismo que la pobre Cristina. Nadie contestaba a la madre. Se corría, se llamaba, se preguntaba en la vecindad. Nada. No se sabía más del niño. Decir las pesquisas de la policía, las detenciones preventivas, el terror de las familias, sería casi imposible. Ver morir a un hijo es doloroso, sin duda, pero perderlo sin saber lo que ha sido de él, pensar que no sabrá jamás, que este pobre niño tan débil y tierno que se estrechaba contra el corazón con tanto amor, padece acaso, llama y no se le puede socorrer, esto supera todo dolor, o es un dolor que no puede humanamente explicarse. Ahora bien, una tarde de octubre de 1789, Cristina Ewig, después de haber divagado por las calles, según costumbre, fue a sentarse en el pilón de la fuente del obispado. Las criadas de la vecindad, en vez de entretenerse charlando como solían, se daban prisa a llenar sus cántaros y a volver a casa de sus amos. Únicamente la pobre loca permanecía allí inmóvil bajo la lluvia glacial que cernía en las brumas del Rin. El reloj del obispado dio las 7 de la noche. Cristina no se movía y, tiritando, decía a intervalos con expresión indefinible, «¡Déobche! ¡Déobche!». Pero poco antes de extinguirse los últimos rayos del crepúsculo, se estremeció la loca de pies a cabeza, alargó el cuello, y su rostro, inerte, impasible hacía 2 años, tomó expresión tal de inteligencia que la sirvienta del consejero Trumpf, que ponía precisamente su cántaro al caño de la fuente, se volvió sorprendida para observar a la loca. Simultáneamente, al otro extremo de la plaza, pasaba por la acera una mujer llevando en brazos algo que forcejeaba envuelto en un lienzo. Esta mujer, vista a través de la lluvia, tenía un aspecto sospechoso. Corría como una ladrona que acaba de dar el golpe, y arrastrando tras sí por el lodo sus harapos y amparándose de las sombras. Cristina Evig había extendido su huesosa mano y sus labios se agitaban balbuceando extrañas palabras. Pero de pronto se escapó de su pecho un grito penetrante. ¡Ella es! Y dando un salto, cruzó la plaza, y en menos de un minuto alcanzó la esquina de la calle de Vieille Ferraille, por donde había desaparecido la mujer. Pero allí se detuvo Cristina jadeante. La mala mujer se había perdido en las tinieblas de la bañal, y no se oía más que el ruido monótono del agua que caía de los tejados. ¿Qué acaba de pasar en el alma de la loca? ¿Se había acordado? ¿Había tenido alguna visión, uno de esos relámpagos del alma que nos descubren en un instante los abismos de lo pasado? Lo ignoro. Lo cierto es que acababa de recobrar el juicio. Sin perder tiempo en perseguir la aparición ya desvanecida, la infeliz subió la calle de Trabateau, como empujada por un vértigo. Volvió a la esquina de la plaza de Gutenberg y se lanzó en el vestíbulo del preboste Casper Schwartz, gritando con voz silbante. «¡Señor preboste! ¡Los ladrones de niños están ya descubiertos! ¡Ah! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Escuchad!» El preboste acababa de comer. Era hombre grave, metódico, amigo de comer tranquilamente y de digerir sin turbación. Así es que la vista de aquel fantasma lo impresionó vivamente, y dejando su taza de té que iba a llevarse a los labios. «¡Dios mío!» exclamó. «¿Es que no he de tener un momento de reposo, ni de día, ni de noche? ¿Será posible encontrar un hombre más desgraciado que yo? ¿Qué quiere ahora esta loca? ¿Por qué se le ha dejado entrar?» A estas palabras, recobrando Cristina su calma, contestó en son de súplica. «¡Ah, señor preboste! Pregunta usted si hay alguien más desgraciado que usted. Míreme pues a mí, señor». Y con sus crispados dedos apartó de su cara los cabellos grises que caían desgreñados sobre ella. Estaba espantosa. «¡Loca!» repuso entre sollozos. «Sí, lo he estado, porque el señor quiso en su piedad velarme mi desgracia. Pero ya no lo estoy. ¡Oh, lo que he visto! He visto una mujer que llevaba un niño. Sí, era sin duda un niño. Vete allá con tu mujer y tu niño, y demás manías, y déjame en paz», gritó impacientado el preboste. «Y la miserable está llenando de fango todo esto. A ver, Hans, si quieres echar a esta mujer. Va al diablo el cargo de preboste, que no me trae más que disgustos». El criado se presentó y el preboste le dijo indicándole la loca. «Échala fuera. No pasará de mañana sin que tome yo mis disposiciones para desembarazar la ciudad de esta impertinente. Gracias a Dios tenemos casas de locos». La loca se echó a reír de una manera lúgubre, mientras el criado, compadecido de ella, la tomaba del brazo sin violencia y le decía con dulzura. «Vamos, Cristina. Vamos, sal». Cristina había vuelto a su locura y salió diciendo, «¡Deuche! ¡Deuche!». 2. Mientras pasaban estas cosas en casa del preboste, bajaba un carruaje por la calle del Arsenal. El centinela que había delante del parque reconoció la librea del conde Diderich, coronel del regimiento imperial del Hildburghausen, y le hizo el saludo de ordenanza, al que contestaron del interior. El carruaje, que iba a escape, debía doblar, al parecer, la puerta de Alemania, pero tomó la calle de L'Homme de Fer y se detuvo delante de la casa del preboste. El coronel, vestido de uniforme, bajó, alzó los ojos y pareció estupefacto, porque las carcajadas lúgubres de la loca se oían desde afuera. Era el conde Diederich, un hombre de 35 a 40 años, alto, recio, moreno, de fisonomía severa y enérgica. Penetró en el vestíbulo, vio al criado Hans arrastrar afuera a Cristina Ewig y entró, sin anunciarse, en el comedor del preboste. «Señor preboste», le dijo, «la policía de su jurisdicción es detestable. Hace unos 20 minutos me detenía delante de la catedral al dar la oración. Al bajar de mi carruaje, viendo que la condesa de Hildburghausen bajaba la escalinata, retrocedo un poco para dejarle paso y echo de ver que nuestro hijo, un niño de 3 años sentado junto a mí, había desaparecido. La portezuela que daba al obispado estaba abierta y habían aprovechado el momento en que bajaba yo el estribo para robarnos el niño. Todas las pesquisas hechas por mis criados han sido inútiles y estoy desesperado, señor preboste, estoy desesperado». La agitación del coronel era grande. Sus negros ojos fulminaban a través de 2 gruesas lágrimas que procuraba reprimir, y su mano crispada oprimía convulsivamente el pomo de su espada. El proboste parecía anonadado. Su índole apática le hacía sufrir a la idea de tener que levantarse y pasar la noche dando órdenes, a trasladarse él mismo a los lugares, a repetir, en fin, por la centésima vez, las investigaciones que habían sido siempre infructuosas. Hubiera querido, a lo menos, aplazar el asunto al día siguiente. «Señor preboste», gritó el coronel, «ha de saber usted que me vengaré. Oh, sí, me vengaré. Usted me responde con su cabeza de mi hijo, porque usted debe vigilar por la seguridad pública, y falta a su deber de una manera indigna. Necesito un enemigo. ¿Lo entiende usted bien? Un enemigo necesito para vengarme. Sepa yo a lo menos quién me asesina». Diciendo estas incoherentes palabras, paseábase a lo largo de la estancia con los ojos fulgurantes y los dientes apretados. El sudor corría copiosamente por la frente del preboste, que decía en voz baja mirando su taza de té: lo siento verdaderamente, señor coronel, pero ese es ya el 10º niño robado. Los ladrones son más hábiles que mis agentes. ¿Qué quiere usted que yo haga?» A esta imprudente salida, el conde saltó de rabia, y cogiendo al preboste de los brazos, lo levantó violentamente de su butaca. «¿Qué quiere usted que yo haga?» repitió indignado el coronel. «¿Es así como contesta usted a un padre que viene a pedirle su hijo robado?» «Suelte usted, caballero. Déjeme, por Dios», decía el preboste sofocado de espanto. «Cálmese usted, por Dios, que ya se hará todo lo posible humanamente para descubrir...» «Ah, a propósito, ahora recuerdo, las cosas quieren calma y no...» «¿Qué recuerda usted?» «Una mujer, una loca, que acaba de decirme... A ver, Hans...» El criado, que lo había oído todo desde la puerta, se presentó al instante. «¿Señor?» «Ve a buscar a la loca». «Está aún en la casa, señor preboste». «Tanto mejor. Que entre, pues. Siéntese usted entre tanto y cálmese, por Dios, señor coronel». El coronel permaneció de pie en medio de la estancia y un momento después volvía Cristina Ewig riendo como había salido. El coronel, con ademán imperioso, hizo salir a los criados y cruzándose de brazos ante el preboste le preguntó: «¿Y bien? ¿Qué luz pretende usted sacar de esta infeliz?» «Señor coronel», contestó el preboste, «esta pobre mujer está en el mismo casa que usted. 2 años hace que le robaron a su hijo y de resultas perdió el juicio». Los ojos del coronel se arrasaron de lágrimas. «¿Y qué más?» «Ahora, poco antes de llegar usted, tenía al parecer un momento lúcido y me ha dicho: El proboste se interrumpió. ¿Qué es lo que le ha dicho? Que había visto a una mujer llevarse un niño. ¡Ah! Creyendo yo que decía esto en extravío de razón, mandé que la echaran fuera. El coronel sonrió con amargura. La habéis echado. Y entonces me ha parecido que recaía en su demencia. ¡Paríes!, exclamó el coronel con voz de trueno. Ha negado usted su apoyo a esta desgraciada. Ha extinguido su última luz de esperanza. La ha reducido a la desesperación en vez de sostenerla y defenderla como era su deber. Y todavía conserva usted ese puesto. Y cobrará usted sin remordimiento su paga. ¡Ah, señor preboste! Y acercándose al magistrado, que estaba pálido y tembloroso, añadió en voz baja, «Es usted un miserable». El preboste no dijo una palabra. El espanto le apretaba la garganta, y por otra parte tampoco sabía qué contestar. El coronel le dio la espalda, y acercándose a Cristina, la miró un momento. Después, alzando la voz, «Buena mujer», le dijo, «procure usted contestarme. Vamos, dígame usted por Dios y en nombre de su hijo, ¿dónde y cómo ha visto a esa mujer?». La pobre loca murmuró con voz lastimera. «¡Deuche! ¡Deuche! ¡La han matado!». El conde palideció, y en un acceso de terror cogió a la loca de la mano y le dijo, «¡Contesta, desgraciada! ¡Contesta!». Y sacudió a la loca. La infeliz echó la cabeza atrás y prorrumpió en una horrible carcajada. Luego dijo, «Sí, sí, la mala mujer la ha matado». Las rodillas del conde flaquearon y se dejó caer en una butaca, apoyando los codos en la mesa y la pálida frente en ambas manos, con los ojos fijos, como esclavos de una escena espantosa. Algunos minutos pasaron en silencio. El reloj dijo las 10 y las vibraciones del timbre estremecieron al conde. Entonces se levantó, abrió la puerta y Cristina salió. «Caballero», dijo el preboste entonces. «¡Cae usted!», interrumpió el coronel, echándole una mirada fulminante. Y siguió a la loca, que bajaba la tenebrosa calle. Una idea singular se le había ocurrido. «Todo es perdido», se dijo. «Este desgraciado no puede discurrir, no puede comprender lo que se le pregunta. Pero ha visto alguna cosa, y su instinto puede guiarla». No hay que decir que el preboste quedó asombrado de semejante salida. El digno magistrado cerró ante todo la puerta por dentro, y después se sintió poseído de noble indignación. «¿Cómo se entiende?», exclamó. «Amenazar a un hombre como yo. ¡Ah, señor coronel! Veremos si hay leyes en el país. Mañana mismo elevaré una queja al emperador para que sepa la conducta de sus oficiales». 3. Entretanto, el conde seguía a la loca, y por un extraño efecto de la excitación de sus sentidos, la veía en la oscuridad, en medio de la niebla como de día claro, y oía sus suspiros, sus palabras confusas, a pesar del ruido continuo del viento de otoño, enfilado por las desiertas calles. Al llegar al puente de madera, se inclinó Cristina sobre el pretil y miró la negra agua hervir entre los barcos. Levantándose después con aire incierto, siguió su camino, tiritando a la vez que murmuraba, «¡Ay, qué frío!». Agarrando el coronel con una mano los pliegues de su capa, comprimía con la otra los latidos de su corazón que le parecía iba a estallar. Las 11 dieron en la iglesia de San Ignacio. Luego dieron las 12. Cristina Evig seguía andando aún. Había pasado las calles de la imprenta, del mazo, de la carnicería, de los torros. Desesperado el conde, se había dicho 100 veces que aquella persecución nocturna no podía conducir a nada. Pero pensando en fin que era su último recurso, la seguía de plaza en plaza, deteniéndose en una esquina o a la sombra de una pared. Después, continuaba su incierta marcha, absolutamente como el bruto sin asilo que vaga al azar en las tinieblas. En fin, a la 1 de la mañana, vino otra vez la loca a parar a la plaza del obispado. El tiempo comenzaba a mejorar entonces. La lluvia había cesado, y la luna, ora rodeada de sombrías nubes, ora brillando con toda su luz, quebraba sus rayos límpidos y fríos en los remansos de agua de las calles. La loca fue tranquilamente a sentarse al borde de la fuente, en el mismo sitio que había ocupado algunas horas antes, y allí permaneció largo espacio. Todas las esperanzas del conde se habían desvanecido. Pero en uno de aquellos instantes en que se descubría la luna, proyectando su pálida luz sobre los silenciosos edificios, se levantó la loca de repente y alargó el cuello, y siguiendo el coronel la dirección de su mirada, reconoció que se hundía en la callejuela de Vieux Fichet, a unos 200 pasos de la fuente. Muy luego partió la loca como una flecha. El conde siguió sus huellas, penetrando a través de las manzanas de altos y viejos edificios dominados por la iglesia de San Ignacio. La loca parecía tener alas. Muchas veces creyó el conde perderla, según el garbo que llevaba a través de aquellas calles tortuosas y embarazadas con carros, haces de leña y otros 1000 estorbos. Súbitamente desapareció en una esquina de callejón sin salida, solitario y tenebroso. Y el coronel, falto de dirección, tuvo ya que detenerse. Por fortuna, al cabo de algunos segundos, el rayo amarillo de una lámpara vino a iluminar en el fondo de este mismo callejón un pequeño y empañado vidrio. Esta luz quedó inmóvil, pero muy luego la veló una sombra y después reapareció. Evidentemente, alguien velaba en aquel chiribitil. ¿Qué hacían allí? Sin vacilar, se fue derecho a la luz el coronel. En medio del callejón encontró a la loca, de pie en el fango, con los ojos desencajados y la boca abierta, mirando también aquella lámpara solitaria. La aparición del conde no pareció sorprenderla, antes bien extendiendo el brazo hacia la ventanilla iluminada en el piso principal, exclamó con tan expresivo acento que se estremeció el coronel. ¡Allí es! Bajo el impulso de este movimiento, el coronel se lanzó contra la puerta del casuco, la abrió de un solo empellón y se vio en medio de las tinieblas. La loca estaba a su lado. ¡Silencio! Dijo con una previsión que arguía cabal juicio. Y el conde, cediendo otra vez al instinto de la desgraciada, guardó silencio y aplicó el oído. Ni el más leve ruido se oía en la casa. Hubiérase dicho que todos sus habitantes estaban muertos o dormidos. Las 2 dieron en el reloj de San Ignacio. Entonces se oyó un ligero cuchicheo en el piso superior. Después, un vago resplandor iluminó la vieja pared del fondo. Las tablas del techo crujieron sobre el coronel, y el rayo luminoso que iba extendiéndose cada vez más alumbró primero una escalera de palo, después hierro viejo amontonado en un rincón, una pila de leña, una ventana que daba al patio, botellas a derecha e izquierda, una canasta de harapos, qué sé yo, un interior miserable, sucio, sospechoso, horrible. En fin, una lamparilla de cobre de humeante mecha, sostenida por una mano seca como una garra de ave rapaz, apareció lentamente por la barandilla de la escalera, y por encima de esta luz una cabeza de mujer, con cabellos color de cáñamo, pómulos huesosos, orejas altas, apartadas de la cabeza, y casi derechas y ojos verdosos y relucientes, bajo cejas matorrales. En una palabra, un ser siniestro, vestido con una sucia saya, los brazos secos y arremangados hasta los codos, y armada de un hacha. Apenas este ser abominable hubo hundido la mirada en las tinieblas, cuando se puso a trepar por la escala con una agilidad sorprendente. Pero era ya tarde. El coronel había saltado, espada en mano, y la tenía ya agarrada de los bajos. «¡Mi hijo, miserable!», gritaba al mismo tiempo. «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?». A estos rugidos del león se volvió la hiena y soltó al azar un fuerte hachazo. Siguió una lucha espantosa. Derribaba a la mujer en la escalera, procuraba morder a su enemigo. La lamparilla, que había caído al suelo, alumbraba ahora la escena con reflejos más siniestros. «¡Mi hijo!», decía el coronel. «¡Mi hijo, o te mato!». «Ya lo tendrás», contestaba con acento irónico y jadeante la arrastrada mujer. «Pero aún tengo buenos dientes para...». «¡Ah, suelta, cobarde! ¡No me ahogues! ¡Te devolveré a tu hijo! ¡Suelta, suelta!». Ya parecía fuera de combate, cuando otra mujer, más vieja y repugnante, se precipitó por la escalera diciendo, «Aquí estoy». Venía la miserable armada de una cuchilla de carnicero, y al levantar el conde los ojos, vio que se disponía a asestarle un golpe certero por la espalda, estando él en el suelo luchando con la otra. Ya se creyó perdido. La providencia solo podía salvarlo. La loca, mudo e impasible testigo hasta entonces, se lanzó contra la vieja, gritando, «¡Esta! ¡Esta es!». Por toda contestación, la vieja le dio un tajo y le cegó la garganta. Todo esto fue obra de un momento. El coronel había tenido tiempo para levantarse y ponerse en guardia, pero las dos mujeres subieron rápidamente la escala y desaparecieron en las tinieblas. La lamparilla agonizaba ya en el suelo, y el coronel quiso aprovechar sus últimos reflejos para seguir a las criminales, pero al llegar a lo alto, la prudencia le aconseja no abandonar esta única salida. Desde allí oía la agonía de la loca. Era una situación horrible. A la otra parte, en el seno de la guarida, cierto ruido extraño hacía temer al conde que las dos mujeres querían evadirse por las ventanas. Pero no conocía el terreno, y allí estaba sin saber qué hacer, cuando deslizándose en un rayo de luz a través de una puerta vidriera, le permitió ver las dos ventanas de la estancia que daban al callejón, alumbradas por una luz exterior. Al mismo tiempo oyó una gruesa voz que decía desde la calle, «¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Está la puerta abierta!». «¡A mí!», gritó entonces el coronel. Luego, al punto, penetró la luz en la casa. «¡Ah!», exclamó la voz del que acudía. «¡Sangre! ¡No me engaño! ¡Es Cristina, la loca!». «¡A mí!», repitió el coronel. Pesados pasos resonaron en la escalera, y muy luego el Wachtmann Selig apareció en lo alto, dirigiendo al conde la luz de su linterna. Al ver el uniforme se quedó estupefacto el bueno del hombre. «¿Qué es esto?», preguntó. «¡A mí, buen hombre, a mí!». «Mi coronel, he visto abajo». «Sí, una mujer degollada. Ahí están los criminales». El sereno salvó entonces los últimos peldaños y con la linterna alta alumbró el pasillo, que no tenía más de 6 pies, y conducía al aposento en que se habían refugiado las mujeres. La palidez del conde asombró al sereno. Sin embargo, no se atrevía a interrogarle cuando éste le preguntó, «¿Quién vive aquí?». «Dos mujeres, madre e hija, a quienes se conoce en el distrito por las dos Josel. La madre vende carne en el mercado y la hija hace salchichas». El conde recordó entonces las palabras de la loca. «Pobre niño, le han matado». Y un sudor mortal cubrió su rostro. Para más horror, descubrió al mismo tiempo, detrás de la escalera, una tuniquilla de cuadros azules y rojos, unos zapatitos y una cachucha negra tirados allí a lo oscuro. El coronel se estremeció, pero un poder invencible le impelía a ver, a contemplar hasta lo último, y estremecido de pies a cabeza, se acercó y levantó aquella ropa con trémula mano. Era la misma ropa de su hijo. Algunas gotas de sangre humedecieron sus dedos. Dios sabe lo que pasó en el corazón del conde. Largo espacio estuvo apoyado en la pared, con los ojos fijos y los brazos colgando. Pero de repente se lanzó contra la puerta, dando al mismo tiempo un rugido que espantó al sereno. Oyéronse caer por dentro los muebles que las mujeres habían amontonado para asegurar la puerta, y la casa tembló hasta sus cimientos. El conde desapareció en las sombras y muy luego se oyeron fieros aullidos, gritos salvajes, imprecaciones, blasfemias. Aquello no tenía nada de humano. Hubiérase creído una riña de animales feroces, desgarrándose en el fondo de su caverna. La calle se llenó de gente. Los vecinos penetraban por todas partes en la casuca, preguntando, ¿quién se mata por aquí? Luego se restableció el silencio de repente, y el conde, acribillado y sangriento, salió al pasillo, con la espada roja hasta la guarnición y el uniforme destrozado. ¿Qué más diré? El coronel Diderich se quedó de sus heridas y salió de Maguncia. Las autoridades de la ciudad creyeron conveniente ahorrar a los padres de las víctimas aquellas abominables revelaciones. Yo se las debo al Wachmann Selig, viejo ya y retirado en su pueblo, cerca de Saarbrück. Solo él conocía estos detalles, habiendo asistido como testigo a la instrucción secreta de la causa ante el tribunal del crimen de Maguncia. Quitad el sentido moral al hombre, y su inteligencia, de que está tan orgulloso, no podrá preservarlo de las más horribles pasiones. Fin del capítulo 5.